nunca se han preguntado si una roca al caer y destrozarse contra el suelo emite un sonido cuyo tono se corresponde con una nota musical? ¿Y si todo ese sonido de este mundo pudiese medirse dentro de la escala musical? ¿Es acaso orixe da música vai máis aló da conciencia humana? ¿Qué proteínas ou moléculas fixeron que os pasearos botasen a cantar? ¿Hasta dónde llega la imaginación del ser humano? ¿Somos seres que crean cosas imposibles en la naturaleza o acaso solo somos un canal, un medio por el que poder representar y reflexionar sobre la naturaleza humana predeterminada de las cosas que nos son desconocidas? Seguid a línea recta que agora debuxen as ondas de radio dos vosos transistores Radio Ubinte. Seguid este trazo para formar parte da línea que une todos os puntos. A ponte. El puente. The bridge. Le pont. Die Brücke. Il ponto. Non hai volta atrás. A ponte ten unha dirección e tan só un sentido. E por supuesto, hoy lo guiarán por este zoológico hipotético yo mismo, Nahuel Kir. E tamén eu, un conato de terrorista coñecido pola letra V. Comezamos. Ponte llega cargado de ladridos, maullidos, graznidos, mugidos y todo aquel sonido procedente de la madre naturaleza. En dos patas, en cuatro, polo aire o reptando polo chan. Nos convertimos en seres peludos, nuestras alas sacan plumas nuevas y unas plateadas escamas nos recubren. Tanto de día como de noite, os nosos ollos e poutas adaptanse aos diferentes hábitats. Con una ínfima vida como una mosca o testigo de varias generaciones humanas como aquel quenonio que se cruzó con Darwin. Relacionados con cariñosos alcumes como siño de mel, cachorriña ou cabeza de gato. Pero también con infames insultos, sucio cerdo, traicionera perra, ladina hiena. Por no mencionar as vaguas de crocodilo o fumar como un escuerzo ou ser fiel como un can. Este puente redescubre su lado primitivo. Un par de cordeiros disfrazados de lobo. Ponte animal. Señor o señora, o los dos a la vez, o a veces él es ella y a veces ella es él. Las profundidades del mar nunca se saben. Los meros y otros peces son virtuosos en el arte de cambiar de sexo sin cirugía. Las femias vuélvense machos y los machos convértense en femias con asombrosa facilidad. Eso sí, nadie es objeto de burla ni acusado de traición a la naturaleza o a la ley de Dios. We'll be right back. A is for the alligator with a mouth so big. B is for the beaver who likes to build and dig. C is for the camel with a hump upon his back. D is for the duck who always goes quack, quack, quack, quack. Al grano, querido V, este programa trata animales y sé que usted quiere que le cuente alguna anécdota interesante de falopa y repugnante. A verdade é que non, estaba distraído pensando na viabilidade da reproducción humana a través das esporas. Pero sí, claro, dalle a lingua cos asuntos pasados de falopa e repugnante. Pues bien, ¿oíste hablar del gran circo prusiano de la taxidermia? Non é o mesmo que o circo grande da taxidermia prusiana? Ah. Esa es una copia barata del prusiano de la taxidermia. Ah, vale. Bueno, sí, interesante, sí. Fascinante. Uh-huh. Pues este gran circo prusiano de la taxidermia reunió todas las especies disecadas del mundo conocido entre los años 1912 y 1934. Incluía incluso los últimos especímenes de especies recién extintas como el tigre de Tasmania, el dodo, el fabuloso caracol volador de Damasco. Fue gracias a los esfuerzos de nuestros falopa y repugnante, o sea, loados, que este espectáculo itinerante se hizo realidad. Su mayor logro dentro de este proyecto era el Archaeoptix, que adornaba en postura de ataque la pista central del circo. Paro carro, figura. Como pode ser que falopa e repugnante se coñecesen nos 56 e que 40 anos antes creasen un circo no que había un dinosauro? Tites moito conto, Nahuel Kir. Pedazo ignorante. Todo esto fue posible gracias a la máquina del tiempo que crearon junto a la CIA en el 2016. Pero eso es una historia que no contaré ahora. Sigo con mi historia del gran circo prusiano de la taxidermia. En septiembre de 1934, la mala suerte hizo que el circo de la taxidermia se encontraba en Berlín justo cuando el partido nazi llevaba poco más de un mes en el gobierno alemán. Hitler, vegetariano y gran amante de los animales, mandó a quemar todas las figuras hechas con los pellejos de los animales en una gran pila. Falopa y repugnante, en vez de salir del país con el rabo entre las piernas, como cualquiera, aprovecharon este encontronazo con el Führer para proponerle un proyecto que lo ayudaría en su lucha contra los enemigos de Alemania. ¡Ay, qué horror! ¿Las cámaras de gas? No, chabón. Oh. ¿Crees que nuestros falopa y repugnante serían tan retorcidos? Confieso que sí. Lo que propusieron Adolfito fue la idea de invadir la Unión Soviética cuando iniciase su plan de expansión del espacio vital alemán. Oh. Y como todos sabemos, el conato de invasión fue un duro golpe para las tropas alemanas. Caray, falopa y repugnante eran malos hasta cos más malos. Otro día te contaré cómo teorizaron sobre el concepto de la meta mandada. A poesía, a droga, os réptiles e a morte precoz poden ser os tres aspectos definitorios de Jim Morrison. Fue un artista quizás sobrevalorado, pero sí es cierto que sin él, la banda de Los Ángeles de Doors no volvería a ser la misma. Solo hace falta recordar la infame canción del mosquito. Brr, terrible. Che, ¿no estuviste delante de la tumba de Morrison en París? Sí. ¿Y qué? Es un burato cheo de merda rodeado por una cinta que evita que se acheguen los turistas. Oh, ¿cómo era que se hacía llamar el chabón? O Rey Lagarto. Pues desde la perspectiva del Rey Lagarto y cargando con las influencias del blues clásico, The Doors, y su Crawling King Snake, reptante rey serpiente. We'll be right back. grass is very high. Keep on crawling till the day I die. Crawling can't stay, and I rule my death. You better give me what I want. Wanna crawl no Correo ano 1978 e Jagger cantaba: Nunca serei a túa besta de carga, as miñas costas son anchas, pero están doídas. Todo o que quero é que me fagas o amor. La canción apareció en el álbum Sound Girls y la música y letra fue escrita principalmente por Keith Richards. Conta Richards al respecto. Cando volvín ao curral despois de pechar o laboratorio, referíndose aos seus problemas de drogas ao longo da década dos 70, volvín a entrarnos todo con Mick para dicirlle, grazas home, por asumir a carga. Agora decátome que escribín Beast of Burden para él. Otra referencia a animales aparece en 1971 en el álbum Sticky Fingers. Fue Wild Horses. Grabada entre decembro do 69 e febreiro do 70, Wild Horses acompaña o rumor de que en orixe foi escrita por Richards en resposta ao feito de ter que deixar o seu fillo Marlon para irse de xira coa banda. Sea como fuere, vamos a escuchar en su versión original esta bella canción tarareando: Caballos salvajes, no podrían hacer que me vaya. caballos salvajes. Algún día lo montaremos. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know how I act. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses can drag me away. Wild, wild horses to show me the same, but no sweeping exits off stage lines to make me feel bitter or treat you unkind. Yeah. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. Freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried. Let's do some living. Cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses will ride them someday. Wild, wild horses Ya hace más de 40 años en Londres se reunieron los artistas de las dos generaciones que hicieron del rock and roll lo que soy. Música para parias o abortos deformes y alma. Joder, ese fue un giro de guión muy inesperado, amigo Nahuel Kir. Me llaman el J.J. Abrams de la Pampa. Iso non é algo do que sentirse orgulloso. Pois como dicía antes o meu amigo, no ano 70 reuníronse nos Olympic Studios de Londres as dúas xeracións de músicos esenciais para a creación do que é agora mesmo o rock and roll. Exacto. La vieja generación representada por Howlin' Wolf, Lobollador, guitarrista y vocalista con una de las voces más características del blues rock de los 50 y 60, y su inseparable amigo, también guitarrista Hubert Sumlin. Logo a nova xeración, o guitarrista Eric Clapton, o pianista Lafayette, Will Wyman o baixo e Charlie Watts a batería. Estos y otros artistas fueron los responsables del legendario LP de London Howlin' Wolf Sessions, pero fueron concretamente los antes mencionados los que grabaron este tema escrito por Willie Dixon, el gallo rojo. Keep having los años dorados andaban por flores los conservacionistas preservativos, un grupo que protegía a todos los animales. Pero su piadosa misión no tardó en convertirse en locura. Poco a poco, a exaltación do animal deu paso o desprezo polos humanos. De aí surdiron frases que hoxe en día andan en boca de moitos destes preservativos modernos. Cuanto máis conozco la gente, máis quero mi perro. Eu sei que a miña tartaruga xa máis me vai traizoar. É cierto... Os meus amigos non podo dicir o mesmo, non me interrumpas. É cierto, é cierto. É cierto que las tortugas non traicionan, pero su lealtad non é hija de unha moral acrisolada, sino de su ingenio modesto que les impide concebir, planear e ejecutar unha traición. A admiración desmedida polas bestas alcanzou no noso tempo unha dimensión universal. No puede uno encender el televisor sin encontrarse con un programa sobre la inteligencia de las medusas, la fuerza de los antílopes, la nobleza de las hienas o la belleza de los moluscos. Os nosos rapaces saben máis de elefantes que de correntinos. Leóns e cans son heróes justiceiros. Os únicos malandrins son os homes, coa súa excepción dos conservacionistas preservativos. Escribía Unamuno: se dice que el hombre es un animal racional. No sé por qué no se habrá dicho que es un animal afectivo o sentimental. ¿Y acaso lo que de los demás animales lo diferencia sea más el sentimiento que la razón? Más veces he visto a un gato razonar que no reír o llorar. ¿Acaso llore o ría por dentro? Pero por dentro, ¿acaso también el cangrejo resuelva ecuaciones de segundo grado? Descoñecemos que levou o amigo Kusturica a titular un dos seus mellores films con nome destes felinos que tanto adoramos. Gatos. Buba mara sose ni cheleu Deboa, deboa, mangaboa O akeme kamera Uba mara sose acela, dela dela la charle, uba mara koha počinel, eiro malen ašunen, eča loren kugle zurale, uba mara čajorni, baro grga vojsi očili. Ciknije, šužije, ajde mori bojro mesa. Činđiriđi buba maro, ciknije, šužije, ajde mori bojro mesa. Ode orifusu i čudela, dela, dela sa čarle, buba malu vojte arese, peiro male našune, eča orem kugle šukaren, život osvijegi špil, tradela rom ironi. Čužije, ajde moli bojro mesa. Čiđi riđi buba maro, ciklije. Čužije, ajde moli bojro mesa. Čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, ave te kjela. Saromale, puće. Ginji buba maro, ciklije, що жиє, айде морі виромеса. Ді-ді-ді-ді, попамаро, цікміє, що жиє, айде морі виромеса. Ді-ді-ді-ді, попамаро, цікміє, що жиє, айде морі виромеса. Ді-ді-ді-ді, попамаро, цікміє, що жиє. Che girava, che c'era. Enrichment Center. Hello, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Para ella, todo lo que lo rodea es cuantificable, metódicamente comprobable. Para cada cosa existe una explicación. Incluso el arte tiene sus reglas. Llega la visión objetiva de la música, de la mano, de nuestra científica. La racionalidad es esa capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar mediante el uso de la razón. Se supone que esta característica es la que nos diferencia de los animales, pero la realidad que ven mis ojos hace que no pare de hacerme esta misma pregunta una y otra vez. ¿Quiénes son los verdaderos animales aquí? Dime. A partir del próximo lunes 11 de marzo, la experimentación animal con fines cosméticos será prohibida en la Unión Europea. A partir de esta fecha, los nuevos productos e ingredientes cosméticos que se vendan en los 27 Estados miembros no podrán haber sido testados en animales en ningún lugar del mundo. La normativa europea establece la eliminación gradual de ensayos con animales en cosméticos, lo cual afecta a artículos de aseo y de belleza, desde el jabón hasta la pasta de dientes. Actualmente, más de 12 millones de animales al año son utilizados en la Unión Europea con fines científicos. De este total, Francia, Reino Unido y Alemania usan más del 55% de los animales de experimentación. Les dejo a continuación con la banda madrileña Escape y su canción Animales de Laboratorio, perfecta elección para celebrar este avance legislativo. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. We'll be right back. rato para poder verter sustancias tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso. Le provoca una terrible y lenta agonía. ¡Vivisección! Separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono. Mira su rostro, casi humano. Está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Podría decirse que el mayor de la música jamaicana, ska, reggae, rocksteady, es bailar y moverse como un mono. Pero tú estás siendo racista. ¿Qué? ¿Qué? No, a ver. ¿Por qué siempre hay que pensar lo peor de la gente? No quería insinuar nada sobre la gente de piel oscura. Un momento. ¿Y esa actitud paternalista, gente de piel oscura? Ahora eres condescendiente con ellos porque crees que son inferiores a ti, ¿no es cierto? Eres patético. A ver, ti estás a tergiversar lo que digo. ¿Ti quieres que me la piden en Obradoiro o qué? ¿Insinúas que no sería propio de los genocidas como tú y esos cerdos de la SS? ¿Qué estás diciendo? Y mientras mi amigo nacional socialista lidia con sus demonios internos, vamos a lo que vivamos. Desde Jamaica con amor, los Maytals con Hombre Mono. Monkey Man. Now I understand. You're turning my mind. Ya hablamos al principio del programa de las inevitables comparaciones de los animales con el género humano. No me de extrañar entonces que en la parte serial, en la música en particular, o género animal, servise como metáfora de expresión. Este es el caso del género de protesta, que en muchos sitios, debido a la férrea represión y censura de la cual fueron víctimas sus intérpretes, utilizó la animalidad para representar las miserias humanas. Canciones como a que escuchamos, tema de los mosquitos na voz de Gieco, que fue prohibida por la dictadura militar argentina a finales de la década de los 70. Y justamente, sobre estos nefastos sicarios de verde, Charly García hizo una de sus canciones más sentidas, Los dinosaurios. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Bonobo ou chimpancé pigmeo é unha das dúas especies que compoñen o xénero dos chimpancés ou pan. Habitan as selvas da zona da República Democrática do Congo, formando grupos de individuos baseados nunha cultura matriarcal e igualitaria. E tamén son famosos por estar todo o día follando. Que asco de monos. Non, amigo Nahuel Kir, son primates como nós. E ven a conto falar deles porque imos por a canción doutro bonobo. Un mono cantor. Primate, compositor e DJ. Anda, xa, ove. Non hai tanta inteligencia en su cráneo de monos. Capaz que la idea más genial que tienen estos bichos en toda la semana es meter el culo en un nido de hormigas rojas. A ver, falo dun primate da especie Homo sapiens, nado en Gran Bretaña e coñecido como bonobo. Dale, dale. Pero espero que no sea parte de ese recopilatorio de gritos que pones cada tanto ahí en tu cuarto, esos monos que gritan todo el tiempo. No compoño todo día. Aquí te des Nightlight de este bonobo, coa colaboración da vocalista de orixe india, Baika. Xa ponda, xa non o soporto. Pero, que pasa neste mundo que a xente fai cousas estúpidas? Que le está pasando, ben? Acaso non foi el psiquiatra esta semana? Non, comí unha salsa de mal estado, pisou heces de cáncer. Non, Ti non me comprendes. Se non aguanto máis. Antes eran esas cadeas de Bill Gates doando a metade da súa fortuna, ou igual que un ignoto príncipe africano. E despois, coa virgencita milagreira, que en riba se usabas non reenvialo a 525 amigos, eras masacrado por unha horda de monas en celo, previa violación por todas as cavidades. E agora isto? A que se refiere? No lo estoy entendiendo. A ver, pois a esas malditas invitacións para xogar a granxa por internet, sumado que cada vez que unha galiña pon un ovo ou un compra unha vaca ou un porco, un recibe notificacións. E que me Vamos a tratar de recomponer su relación con las granjas, al menos con sus animales. Abra sus oídos para escuchar del álbum Animals de Pink Floyd, Pigs on the Wing. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away through the boredom and pain. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bug is to blame. And watching for pigs on the wing, to bury my bone. And any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Están locos estos gabachos. Hace música rara, ¿eh? ¿Qué carajo está sonando? Monsieur Oiseau. Nombre raro el tipo, ¿eh? El señor pájaro. Qué vulgar que es, ¿DJ? ¿Por qué no llamarse DJ Beard, DJ Anacleto, DJ Marsella, qué sé yo? Pues porque es un tío raro, se te digo. No hay mezclas comunes, aparte o fulano es muy contagioso, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí, tiene un ritmo que no se te quita de la cabeza. Como un pájaro picoteándote el cráneo. ¿Y qué comen los pasearos? Insectos, bichos, y semillas. Comen bechos. ¿Ah? Sobre todo vermes, como os do tema de Monsieur Oiseau, Analog Worms Attack. We'll be right back. Ainda sega diluviar, pero non estemos que ir descargando a arca. Xa baixan os porcos, as iguanas, os coalas, moi amodiño, e os nosos amigos os lobos, que nos invitan a unha noite de caza. Tambén por allí marchan las hienas, los guacamayos, las llamas, las cabras y los venados. Incluso una parejita de dos muchachas que se dan la mano. Esto no se lo esperaba, Noé. A nosa arca deixa vos a todos neste porto fluvial no medio da ponte, convertida agora nun acueduto imposible. Decimos adiós en las 100.000 lenguas animales con la mayor emoción. Las libélulas miran y derraman lágrimas de sus ojos, hechos de espejos. Despedímonos ata dentro de outros 7 días nesta mesma canle con nome de Vos Días e de Pito Negro, a Calimera. Adeus a ti, amigo Nahuel Kir. Hasta la vista, Ove.